buenas tardes, oyentes de la ciudad de José C. Paz. Estás en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. De que vendieras tus ojos por una cadena de oro, por una vida elegante. Me acompañan en la conducción mi compañera Nancy Coronel. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenas tardes, Luis, y un cordial saludo a nuestros queridos oyentes. También me acompaña Cristian Lacanal. Hola, muy buenas tardes, Luis, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Cristian, ¿nos podés contar a nosotros y a la gente qué tenemos para hoy? Sí, Luis, para hoy vamos a estar hablando de lo que fue la reunión de la Mesa de Jóvenes Regional de Pilar que se ha hecho este lunes en Presidente Derqui. También vamos a compartir con ustedes una linda experiencia que tuvimos en Córdoba, Las Vertientes, contándole cómo fue el proyecto que estuvimos acompañando con los chicos en el proyecto de la radio, así que va a estar bastante lindo. Le contamos a la gente que en la producción se encuentra Yamila Ramírez junto a Marcos Sotero en la operación técnica. Lamentablemente hoy no contamos con Jonathan Ramírez, esperemos que el próximo programa esté con nosotros. Le contamos a la gente que la temperatura en la ciudad de José C. Paz es de 13 grados 6 décimas. El cielo está parcialmente nublado y la humedad es del 71%. Nancy, contale a la gente cómo se puede comunicar con nosotros. ¿Cómo no, Luis? Lo pueden hacer al 02322 15 57 74 87. 02322 15 57 74 87. También lo pueden hacer vía email. mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Le recordamos que el guión es medio, no bajo. Buenísimo, entonces ya están las vías de comunicación, así que ahora vamos con un tema de música y continuamos con más Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Lo que está Seguimos acá en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Vamos a contarles a la gente que ayer lunes, el lunes tuvimos una reunión a las 6 de la tarde en el Club Unión con los chicos, ¿no? Los chicos de la mesa de jóvenes. A pesar de la lluvia, que estaba feo el día, participaron algunos chicos. Y bueno, el tema principal fue lo de las rosas de Derqui. Lo que adelantamos ayer, que vamos a estar plantando rosas en la ciudad de Presidente Derqui. A lo largo de la semana se van a repartir a las instituciones. Ya se están repartiendo a las instituciones. Y bueno, el sábado nos toca a nosotros estar en las plazas, en distintos lugares. Uno de los temas que salió el lunes en la reunión fue lo de hacer un evento para un evento de los skaters para recaudar alimentos no perecederos y recaudar firmas para hacer su skater, que es un lugar donde ellos puedan andar. Contame. Ya bien que, o sea, por ejemplo, ¿no? Un grupito de chicos quiere jugar a la pelota y va a cualquier campo, corta el pasto y ya tienen lugar para jugar a la pelota. ¿Por qué no estos chicos no pueden tener un espacio para poder estar con sus? Claro, jardineros. Aparte es un deporte, lo que ellos quieren es tener un lugar donde poder andar, ¿no? Andar en skate. Me contaban los chicos que ellos andan en la calle, en las veredas o en lugares donde vean que esté el suelo apto para andar. Y bueno, por ejemplo, el sábado estaban andando en la calle, en una calle de Derqui, y salió una señora mayor a gritarles vagos, drogaditos, borrachos, salgan de acá, bueno. Yo también los veo muchas veces en el colegio, ya que no hay... No está perimetrado el lugar, no está cerrado, sí. El tinglado. Y a veces los vemos ahí a la salida del colegio. Claro, no vamos a decir qué colegio, porque si no, pobrecito, los skaters los van a salir a correr ahí también. Y bueno, la idea es que ellos tengan un lugar específico, un lugar donde poder hacer su deporte sin molestar a nadie, ¿no? Sin tener que estar aguantando también insultos de la gente, que por ahí los clasifica de una manera, como me contaban, a ellos los ven como un montón de vagos, que no hacen nada, que están en la patineta todo el día. Y la idea está bastante buena, ¿no? De que puedan tener un lugar, ¿por qué no? Un lugar donde poder andar, como decías recién, Nancy. Un grupo de chicos quiere jugar a la pelota, va a un campo, corta el pasto y juegan, ¿no? ¿Por qué no ellos también pueden tener su espacio en el cual poder desarrollarse y no solo andar, porque también es un espacio de sociabilidad, ¿no? Van a poder conocer gente, enseñar a otros chicos. Aparte es algo sano, porque por ahí la gente dice son unos vagos porque están todo el día arriba de... De la patineta. De eso, que no me el sale. Bueno, están todo el día arriba de eso, pero... Por lo menos ellos se entretienen en algo y no están en una esquina como hay muchos chicos hoy en día que lamentablemente son así, ¿entendés? Están haciendo cosas indebidas. Entonces, para mí está muy bueno lo que hacen ellos, porque en vez de estar en otras cosas raras, están divirtiéndose y haciendo un deporte. Algo que les gusta. Sí. Claro. Y bueno, la idea de ellos es hacer un evento para recaudar alimentos no perecederos. Y para recaudar firmas también para poder tener su espacio, para poder desarrollarse. Todavía no está fija la fecha en la que van a hacer el evento. Obviamente vamos a colaborar con ellos en lo que es, invitar gente, gestionar el espacio. El sonido ellos ya lo tienen, van a invitar bandas. A mí también me invitaron, yo tengo una banda, así que les agradezco. Y bueno, la idea es colaborar con ellos y con distintos grupos de jóvenes para recaudar alimentos no perecederos y también aprovechando la gente para juntar firmas para que puedan tener este lugar. La idea es hacerlo en Derqui. Hay un lugar, no sé, la vereda de ahí de la que está sobre la plaza, entre la iglesia y la plaza. Ese es un lugar muy bueno para que puedan hacer el evento. También surgieron otros lugares como lo que es una escuela, no sé, distintas calles donde poder hacer el evento. Y los alimentos que se recaudarán serán para comedores de Cuartel Quinto, comedores de Derqui, lugares donde realmente necesiten los alimentos. Y bueno, está bueno esto de poder colaborar, y aparte no solo los skaters, sino distintos grupos de jóvenes para poder juntar alimentos. Esto que es, que no se ve mucho, que jóvenes haciendo algo, y más que nada los skaters, ¿no?, que están tan demonizados, verlos que ellos tienen estas ganas de hacer algo por Derqui, ¿no?, es algo para cerrarles la boca a todas las señoras que dicen que son unos vagos. Miren el proyecto que están queriendo encarar los chicos, ¿no? Está muy bueno, está claro. Muy bueno el proyecto. Bueno, eso con el tema de los skaters. Otro de los puntos que tocamos también fue lo de hacer un evento para el Día del Niño, también en la plaza seguramente. Eso es algo que tenemos pensado, hacer un evento, no sé, recaudar también alimentos, hacer juegos para los chicos. ¡Qué lindo! Eso me encanta. Creo que Nancy está muy orientada en ese tema. Me acuerdo que en el Bicentenario estuviste pintándole la cara niños. Se acercaron, la verdad, se acercaron un montón de deditos para que le pinte la cara. ¡Re lindo! Y bueno, la idea es hacer un evento para el Día del Niño en el que podamos participar distintos grupos, ya sea jóvenes, skaters, grupos de parroquia, en fin, chicos que queramos... Todas las instituciones que quieran aportar su ayuda. Claro, no, más que nada instituciones, grupos de jóvenes, ¿no? Porque también los jóvenes no hay muchas instituciones así de jóvenes con nombre, todo eso, pero hay muchos lugares, también otras instituciones que hacen, desarrollan distintas actividades, no sé, por ejemplo, karate, bueno, boxeo, fútbol. Y la idea también es invitar a distintas, como decís vos, instituciones para que puedan mostrar un poquito de lo que hacen y invitar a los chicos, ¿no?, para que vean las actividades que se pueden desarrollar en Derqui, ya sea andar en skate, clases de salsa, clases de árabe. Volei, claro, handball. La Casa de la Cultura también vamos a invitarlos a que colaboren, demostrando, ¿no?, sus actividades. Y por ahí los chicos se enganchan, ¿no?, en eso. Sí, porque hay muchas cosas para hacer en Derqui, ¿no? Sí, hay muchísimos y hay lugares para hacer cosas. Y el tema es esto, invitar a las instituciones para que muestren a los chicos, que muestren a los jóvenes qué cosas, qué actividades se pueden desarrollar en Derqui. Pasa que, bueno, algunas tal vez sean pagas, otras seguramente son gratis. Bueno, la idea es invitar a todas las instituciones que desarrollen actividades para exponer, ¿no?, para mostrar, aprovechando el Día del Niño. Sí. Y hacer un evento caritativo y también comunitario. No sé, ¿qué te parece, Cristian, esto? Bueno, el proyecto que se está encarando, demasiado bueno, o sea, como decía hace unos momentos, o sea, dicen, son unos vagos, volviendo al tema de los skaters, son unos vagos, qué sé yo, digo, el proyecto, el otro día fueron a la reunión de la mejor el lunes, y los chicos dijeron, para hacer algo para el Día del Niño y un proyecto para juntar alimentos no perecederos para algunos hogares y también para juntar firmas. Eso está demasiado bueno porque mirá los vagos lo que quieren hacer. O sea, mirá los drogadictos. Es algo bastante bueno. Los supuestos. Bueno. Claro, supuestos. Los supuestos vagos y supuestos drogadictos, mirá lo que están queriendo hacer ahora. Están queriendo, como diría alguien, matar dos pájaros de un tiro. Tener ellos su lugar para practicar su deporte que a ellos les gusta y también ayudar a niños que necesitan de ayuda, ¿no? En este caso, alimentos no perecederos. Claro, está buena esta idea de poder demostrar que se pueden hacer cosas y romper un poco con esa clasificación por parte de los adultos hacia los jóvenes, principalmente a los grupos de jóvenes que se visten de una manera o que hacen distintas actividades, que hoy en día se los clasifica mucho, y está bueno esto de poder romper con esta ideología, si se quiere decir. No ven la parte buena de los jóvenes, ven siempre como lo... Lo más fácil que se ve es lo negativo, o sea, ni se gastan en ver algo bueno en los jóvenes, o sea, sí. Como nosotros nos adueñamos, digamos, de una frase que la utilizamos muy a menudo, ser joven no es delito, o sea, tan... Claro, igualmente hay bastantes adultos también que acompañan a los jóvenes, o sea, no, lo mismo, no hay que hacer como decimos, que nos clasifican, tampoco hay que clasificar a los adultos, que todos dicen que los jóvenes no servimos. También hay bastantes adultos que apoyan y acompañan a los jóvenes. Así que bueno, eso está claro, los adultos de la FM Tincunaco que nos brindaron este espacio, es un claro ejemplo, ¿no?, de que hay adultos que apoyan se juegan, a los jóvenes. Que les interesa, sí. Así que, bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar un tema musical antes de continuar con esto? En el próximo bloque les vamos a contar lo de las rosas de Derqui. Vamos a contarles bien a dónde se pueden acercar, qué pueden hacer para recibir esto, ¿no? Esta idea de llenar a Derqui de rosas. Antes de irnos al tema musical, le contamos a la gente de la ciudad de José C. Paz que la temperatura es de 13 grados 6 décimas, el cielo está parcialmente nublado y la humedad es del 71%. Nancy, ¿nos recordás cómo se puede comunicar la gente? ¿Cómo no? Lo pueden hacer al 02322 15 57 74 87. 02322 15 57 74 87. También lo pueden hacer por vía email a mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Buenísimo, vamos con el tema. Quédate acá que todavía seguimos con más Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco. Todo sigue igual. ¿Sabías que es un centro de estudiantes? Es la organización de los estudiantes, representa sus intereses y es la instancia de participación genuina que poseen. Lleva adelante actividades educativas de diferente índole vinculadas con la totalidad de la vida escolar. ¿Sabías que se pueden formar organizaciones estudiantiles en las escuelas y participar de ellas? Sí, vos tenés derecho a organizarte junto al resto de estudiantes. Tu derecho a la participación está garantizado por la Constitución Nacional, que incorporó la Convención Internacional por los Derechos del Niño y Adolescente, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. ¿Por qué formar parte de una organización estudiantil? Porque es tu derecho. Porque así tenés un espacio de participación junto con tus compañeros. Porque estando solo no se pueden cambiar las cosas. Porque te permite discutir sobre la vida escolar. Porque junto a otros es más fácil. Porque lo que tenés para decir y hacer es importante. Porque a través de la participación puedes transformar tu realidad y así sentirte parte del espacio que ocupás cotidianamente, identificándote con él. ¿Para qué formar parte de una organización estudiantil? Para poder debatir, reflexionar y llegar a acuerdos con tus compañeros. Para tener un espacio en el que charlar tus inquietudes y preocupaciones. Para poder organizar actividades y mejorar tu escuela. Para sentir que se pueden hacer cosas siendo adolescente o joven. Para crear canales de diálogo y acuerdo con los adultos de la escuela, docentes, equipo directivo, preceptores, ayudantes, bibliotecarios, auxiliares y toda la comunidad educativa. FM Tincunaco. ¡Nuestra! 4.000 plantas de rosas para convertir a Derqui en un hermoso jardín y esperar la primavera. Ok, le doy. Bien, acabamos de escuchar esto de 4.000 rosas para plantar en Derqui, ¿no? Es algo que ya se está haciendo esta semana. A partir del lunes se comenzaron a repartir las rosas en Derqui a través de las distintas instituciones de Presidente Derqui, en escuelas, Casa de la Cultura, distintos centros, para que de ahí puedan repartir a los barrios, ¿no? Y esta idea de Víctor Koprisek, de llenar a Derqui de rosas, ¿no? De convertirla en un gran vergel. Es algo que surgió hace ya más de 15 días, que lo estuvimos comentando en el programa del miércoles pasado. Así que bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? ¿Qué te parece, Cristian, esto de plantar las rosas en Derqui? Bueno, el proyecto bastante bueno, ya que, bueno, como leímos la carta la semana pasada, No, hablábamos con unos amigos en la escuela, en la calle, de que con esto no intentamos salvar al mundo, ¿no? Pero sí una ayuda va a ser para el futuro, ¿no? Y también para embellecer a Derqui, como decía la carta, ¿no? Porque está todo así feo. Claro, ¿qué le parece, ¿no? A la gente, ¿cómo se sentirá la gente cuando vea que Derqui se está llenando de rosas de a poco en distintos lugares, distintas escuelas? En las casas también vamos a repartir plantas de rosa. Nosotros con los skaters también vamos a estar plantando en la Teófilo Tolosa, en la Plaza Teófilo Tolosa. Vamos a estar ahí en la mañana. Y de ahí tenemos pensado ir a repartir a las casas. Los patios. Claro, en los patios de las personas, a las señoras, ¿no? Repartirle las rosas. Volviendo, a las señoras que dicen que los chicos de skater son vagos. Sí. Ahí está, le mandamos un skater con una patineta al hombro y en el otro hombro una planta de rosa. Señora, tome una rosa. Claro, es lo que hablé yo con uno de los chicos, con Miguel. Le dije esto, ¿no? ¿Por qué no le llevas a la señora que te dijo de todo, que te dijo drogadito, vago? ¿Por qué no le llevas una rosa el sábado? Y sabés que sí, lo van a hacer a las mismas señoras que les insultaron, que les gritan, a las mismas personas, para que vean, ¿no?, cómo es esto de que no hay rencores entre ellos. Van a aparecerse el sábado y les van a regalar una rosa. Por esto, ¿no? Y para que vean que no son vagos. ¿Y quién te dice que por ahí también le firme la petición para su lugar para practicar el skate, no? Yo así creo que lo va a hacer. Claro, o eso o le tira con la le tira con la rosa. La cabeza, no sé. Eso es algo que se verá el bueno, sábado. Chicos, guarda porque las rosas tienen las espinas todavía. Claro, así que... Bueno, la idea es plantar, como dije hace un rato, ya comenzaron a repartir las rosas. Se reparten en tandas por las distintas instituciones. En total hay 5.200. Claro, 5.200 rosas. Son más de 4.000 rosas, aclaramos. La idea es el sábado, vamos a estar específicamente en las plazas plantando, ¿no? Vamos a estar, el Club de Leones de Presidente Erqui también va a estar en algunas plazas. Nosotros también vamos a estar en la Teófilo Tolosa, en una de Monterrey. Y la idea es después salir a... Por las a repartir casas. A las casas, a los patios, ¿no? Y regalarles la plantita de rosa a las señoras para que adornen su patio. Así que bueno, desde las 9 de la mañana vamos a estar el día sábado en la Plaza Teófilo Tolosa y de ahí nos vamos a juntar. Aprovechamos a invitar a las personas que nos están escuchando si quieren recibir una rosa o si quieren ir a colaborar, ¿no? ¿Por qué no ir a ayudar a plantar las rosas en las distintas plazas? El día sábado vamos a estar a las 9 de la mañana plantando. Nosotros en organizando, la Teófilo Tolosa. Claro, vamos a estar en siendo la Teófilo de jardineros. Tolosa, haciendo, experimentando de esto de ser jardineros. Igual no es mucha ciencia plantar una rosa, ¿no? No, es hacer un hueco en la tierra y meter la planta y ya está. Para y después mí sí. Regarla y acomodarlo, bueno. Bueno, eso ya con el tiempo. Sí. Tampoco vamos a tirarlas y plantarlas así nomás. No, no. Obvio. La idea es embellecer Derqui y que quede bien, bien ordenado y que para septiembre, cuando llegue la primavera, que florezcan todas y haya florcitas por todos lados. Claro, que sea un lugar lindo. También vamos a comentarle a la gente de San Atilio que vamos a estar entregando rosas al Centro Comunitario Belén, seguramente el día sábado o el día lunes. Y aprovechen, ¿no? Si quieren una planta de rosas, pueden venir a retirarlos acá al Centro Comunitario de San Atilio. Son muy lindas, ¿eh? Son algunas de color rosa, otras rojas. Sí, yo la vi el otro día en Derqui, en el diario El Apogeo, donde las repartían. Y hay rojas, rosas, blancas, hay de todos los colores. De distintos colores. Así que, bueno, ya saben, ¿no? Esto de llenar a Derqui de rosas, convertir a Derqui en un gran vergel. Una palabra que no se usa mucho, que es convertir en un jardín, ¿no? Un jardín florido. También vamos a estar en el destacamento de... De acá de... La triple frontera. La triple frontera. Como la denominaron los medios de comunicación, la triple frontera, vamos a estar ahí también en el destacamento. También vamos a estar en el Santa Ana, en el Copero, claro, también, ayudando. La comisaría que está ahí, la que está hace poco, bueno... Les aclaramos que las rosas, o sea, no son rosas ya con la florcita, todo re lindo. No. Son las plantas que hay que ubicarlas en la tierra. Mantenerlas, regarlas, darles cariño a las plantitas. Hablarles. No, tampoco. bueno, la idea es eso, plantarlas, que las cuiden y después esperar a septiembre, que llegue la primavera para que florezcan y convertir a Erqui en un gran jardín florido, ¿no? Una idea bastante... no es muy común esta idea. No se ve todos los días. Claro, pero está buena. Es media loca la idea, pero está muy buena. Claro, está bueno. Muy buena. Como dice Víctor, somos así nosotros. Hacemos cosas que no... Vamos contra la corriente, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Chicos plantando rosas en Derqui, distintas instituciones plantando rosas, ¿no? Es algo que no es muy, muy común. No es muy común, pero no le hace daño, no le hacemos daño a nadie con eso. Es más, ayudamos en algo a que se vea bien Derqui y también en el medio ambiente también, ¿no? Ya que una de nuestras equidades... Es la ecología. La ecología. Claro, uno de nuestros pilares. Nuestros pilares, eso. Sí. Bueno, me equivoqué. Claro, tampoco vamos a salvar el mundo plantando rosas. Obvio, pero ayudamos. Algo se puede hacer con un lugar más lindo, ¿no? Así que, bueno, ahora vamos con un temita de música... Y después ya nos queda poco tiempo, poco más de 10 minutos, así que vamos con la música y después seguimos con esto que es Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. ¿De qué

¿Querés despedirte, Nancy? ¿Cómo no? Bueno, le mando un cordial saludo a todos los que nos acompañaron este día. Y bueno, que las pasen bien en la semana, hasta el miércoles que viene. Bueno, antes de despedir a Cristian, le contábamos a la gente, ¿no? Hoy teníamos pensado hacer esto de contar lo de la mesa de jóvenes de las vertientes, pero lamentablemente no alcanzó el tiempo, así que el miércoles que viene les prometemos que va a ser el primer tema que vamos a tocar, lo de la mesa de jóvenes de las vertientes, y seguramente vamos a tener una entrevista con los chicos de Córdoba, así que atentos los oyentes de José Cepaz. Cristian, nos vamos. Sí. Bueno, chau a Luis, a Nancy, a nuestra producción y a todos nuestros oyentes, que bueno, muchas gracias por habernos acompañado, y también repito a Luis, muchas gracias a los chicos del FM Tincunaco y Centro Comunitario Belén que nos brindaron este espacio. Bien, ¿querés un tema, Cristian? Te vamos a dejar elegir un temita para dale, cerrar. A ver. Dale, rápido. Sí, sí, ya está. Six Minutes de los Jonas Brothers, puede ser producción, a ver si lo tienen. Bueno, a ver, vamos a buscar a los Jonas por la Tincunaco. Sí, así que siempre tarda, bueno, la producción buscando. Claro, queremos despedir a la producción, Yamila Ramírez, Marcos Otero en la operación técnica. Le mandamos un saludo y un cariño a Jonathan Ramírez, que lamentablemente hoy no pudo asistir, pero seguramente nos está escuchando, así que le mandamos un saludo y bueno, esperamos contar con él para el próximo programa. Le contamos a la gente que la temperatura en la ciudad de José C. Paz es de 13 grados 6 décimas, el cielo está parcialmente nublado y la humedad es del 71%. Bien, ahora, antes de despedirnos, Cristian va a decir unas palabritas. Me olvidaba, un saludo para mi mamá que me está escuchando allá en mi casa, así que un saludo muy grande, porque después me reclama que si no la saludo, así que bueno. Bueno, ya está dado el saludo para la señora La Canal. No, Santos, mi mamá. Bueno, Santos de La Canal, bueno, la mamá de Cristian, que lo dejó venir a la radio y le levantó el castigo, así que muchísimas gracias a la señora. Esto fue Jóvenes en Acción, yo soy Luis Ramírez y hasta el próximo miércoles. Girl that you see in the movies, seen her in my dreams, and now she's standing there.